sí, es cierto que Lucifer es venerado en la Iglesia Católica. Si el doctor Martín Malacho fue la única autoridad que sonó la voz de alarma acerca de la donación al diablo en la Iglesia Católica, el asunto solo sería desechado como las acusaciones escandalosas de un solo clérigo. Pero ya en 1976, el Papa Pablo VI sorprendió en una audiencia papal al admitir que el humo de Satanás había entrado en el santuario de la Catedral de San Pedro. Esto es lógico y como siempre será defendido por la Iglesia Católica. Martín Malachi pasó a explicar que tenía conocimiento que en una hora de la medianoche misas negras satánicas se llevaban a cabo en el altar de San Pedro, en el punto exacto donde el Papa dice la misa con regularidad. Desde políticos a banqueros, altos cargos de la Iglesia y famosos del show, antiguos rituales y misas son celebrados al dios Lucifer por la élite del nuevo orden mundial y fieles seguidores. La misa de hecho es el más alto ritual satánico. Testigos encubiertos en Roma han afirmado que Jesús y Señor Bull han asistido a tales rituales en lo más profundo del Vaticano.